Hola, Damián. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? Te quería pedir que contaras a los participantes de Ciberactivista de qué se trata el proyecto Exige Dignidad, cómo se articula con los blogueros por los derechos humanos y bueno, y qué relación tiene con las actividades y la misión de Amnesty Internacional. Pues primero de todo, muchísimas gracias, Damián, preguntarme sobre esto y por el trabajo que estás haciendo con el foro de ciberactivistas. Bueno, un poco de nuestro equipo. Trabajamos aquí en un equipo que se llama de comunidades online para miembros de Amnistía que se pueden conectar a las actividades de Amnistía Internacional a través de las comunicaciones del internet, de SMS, de las redes sociales. Y también los blogueros. Entonces, este proyecto se enfoca en la campaña de Exige Dignidad, que es una campaña que tiene como objetivo el poner fin a los abusos contra los derechos humanos que mantienen a las personas en la pobreza. Entonces, sabemos ya que los abusos causan y perpetúan la pobreza y también que la pobreza conduce directamente a los mismos abusos. Entonces, el proyecto de Embajadores de Voz es un poco el efecto multiplicador que pueden tener los blogueros en los espacios online para escribir de su punto de vista sobre esta campaña y hacer que sea relevante para todas personas del país que esté. Entonces, empezamos con mucho éxito para el Día Internacional de la Mujer y muchísimas personas contribuyeron con sus blogs y escribiendo sobre los derechos de las mujeres y cómo se re relacionan a la pobreza. Vamos a tener cada mes un post de los bloggers y así el tema va cambiando y progresando. Ajá, hay algunos temas que son claves, ¿no? Dentro de la campaña Exige Dignidad. Sí, es cierto. Los tres principales son la ma mortalidad materna y los asentamientos precarios y también la responsabilidad de las corporaciones por mantener los derechos humanos como parte de sus funciones. Ajá, ¿hay alguna fundamentación de por qué se eligieron estos tres temas? Los temas son bastante, digamos, bastante amplias. Entonces, dentro de estos temas, hay muchísimas partes de la campaña, que se enfoca, un poco más, que se enfoca en situaciones específicas, dentro de países. Y estos son las situaciones, todos son situaciones, casos con que Amnistía Internacional ha estado trabajando desde hace mucho tiempo ya. Entonces, por ejemplo, hay una parte de la campaña importante que se trata de los pueblos indígenas de Paraguay, que se enfoca, tiene como objetivo el tomar medidas necesarias para la restitución inmediata de sus tierras. Esos derechos a la tierra son pues una parte de nuestro trabajo en Amnistía que ha estado central desde hace mucho tiempo. Ajá, ¿y quiénes están convocados a participar y de qué manera? En estos momentos tenemos una red latinoamericana, también africana y también de Bangladesh, pues del idioma bengalí. Entonces, todos están muy bienvenidos. Si alguien quiere participar, pues la mejor manera sería mandar un email a online.communities@amnesty.org. Y pues solo es mandarnos un email con un link a su blog, su nombre y su país para para que podamos considerarlo y juntarte al grupo. Los blogueros, el apoyo que los blogueros y las blogueras reciben de nosotros es básicamente inclusión en una lista cerrada de email para que puedan comunicarse entre el grupo y con nosotros, y también temas, lo que está diciendo sobre los temas que se manda cada mes. También lo que podemos hacer es como promover los posts de los blogs dentro de nuestras redes sociales. Hay una comunidad online latinoamericana en Facebook y también un canal en Twitter que es Amnistía Online. Entonces, de esa promoción y también a través del sitio web de Exige Dignidad, que ahora mismo no está listo, pero en poquito tiempo vamos a tener una plataforma ahí también para los y las embajadores de La Voz, que ahí podrán poner sus posts directamente. Genial. Y Amnesty hace un tiempo que viene trabajando la participación social a través de Internet y de promoción del ciberactivismo, ¿no? Es una parte muy, muy importante de nuestro trabajo por muchas razones. Uno muy importante es que en muchísimos países del mundo no tenemos oficinas físicas. Entonces, la manera en que se puede conectar al activismo y a las campañas de derechos humanos es a través de las tecnologías de información y comunicación. Entonces, por ejemplo, tenemos unas redes SMS en varios países. Estamos empezando a armar uno en Bolivia. Ya tenemos una red SMS en Kenia y en India también. Y pues, básicamente, la fuerza de las comunicaciones, de las tecnologías de comunicación informáticas son increíbles en este mundo, y la potencial que tenemos para realmente cambiar el debate, para realmente tener este impacto de derechos humanos es enorme. Entonces, este proyecto realmente forma parte de este entendimiento, ¿no? O sea, podemos, como comunidad, podemos realmente difundir los mensajes de derechos humanos para poner presión en los gobiernos, para fomentar a la gente a tomar acción. Y esto, pues, para mí es emocionante que se pueda hacer. Genial. Bueno, yo no te quiero sacar más tiempo, pero si querés decir algo que no te haya preguntado o algo que falte decir o algo relacionado a Amnesty en general, este es tu momento. No, pues solamente que estamos emocionados de tener este proyecto, emocionados de ver la participación de la gente. Realmente lo bueno de este proyecto es que vemos y escuchamos las opiniones de la gente, los expertos que vienen de un país y viven la situación de derechos humanos allá. Entonces, muy emocionado poder verlo, poder compartirlo, y espero que cada vez crezca más, que haya más gente y que nos contacten entonces para participar. Bueno, muchísimas gracias, Jeremy. No, muchas gracias a ti, Damián, y gracias por el trabajo que estás haciendo también en el foro de ciberactivismo. Me parece muy chévere. No, gracias a vos. Bueno, un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo, cuídate. Chau. Chao.